con un tipo feo y cabezón. La pobre Guadalupe se casó con un tipo feo y cabezón. Cuando pasa por la calle, los muchachos le gritan así, los muchachos le gritan así. Suéltese paquetón, nena, suéltese paquetón, oye, suéltese paquetón, Guadalupe, suéltese paquetón. Con un tipo feo y cabezón, la pobre Guadalupe se casó con un tipo feo y cabezón. Cuando pasa por la calle, los muchachos le gritan así, los muchachos le gritan así. Suéltese paquetón, nena, suéltese paquetón, oye, suéltese paquetón, Guadalupe, suéltese paquetón. Que está muy viejo y muy básico, nena. Suéltese paquetón. Que está muy calvo y muy narizón, oye. Suéltese paquetón. Paquete, paquete, paquete, no, oye. Suéltese paquetón. Guadalupe, suéltese paquetón, nena. Suéltese que está muy feo y muy cabezón, Guadalupe. Suéltese paquetón.